Sinaloa juega un papel fundamental en las exportaciones del país, particularmente por darles en detalle. En el caso del tomate, es el tercer producto agroindustrial que más exporta como país, y ahí ya estamos en pláticas, ya nos estamos contando el sistema producto tomate, la Secretaría de Economía, la FAGARPA, SENACICA, que es un papel fundamental el tema fitosanitario. Ya estamos trabajando de cara al acuerdo de suspensión que se firmó el siguiente año, pero también de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya iniciamos las consultas o los acercamientos con los sectores productivos. En el caso particularmente de Sinaloa, ya empezamos a trabajar con los horticultores del estado, ya empezamos a trabajar también con los industriales, y bueno, va a haber ser una mecánica de manera constante para que sean tomadas en cuenta todas las voces, en este caso los sectores productivos. Por ejemplo, algo bien interesante que han estado planteando en el caso del tomate es el acelerar las certificaciones por parte de los productores agrícolas, ¿no? Es una idea muy interesante porque ellos mismos están promoviendo la certificación de calidad, ellos mismos están promoviendo la inocuidad, y eso nos va a llevar a que tengamos un sector muy competitivo. Hoy en día somos los grandes exportadores del país en materia de hortícola, vaya, pero también somos grandes porque las grandes cadenas comerciales, por ejemplo Estados Unidos, como HEB, como Walmart, como Unified, prácticamente pasamos todas las pruebas que nos hacen, desde que se siembra la semilla prácticamente hasta que llevamos el producto al anaquel de los mercados estadounidenses. Pasamos todas las pruebas, traemos un alto grado de calidad en materia de inocuidad, y eso se debe a inversiones que han hecho los productores sinaloenses.